Tenemos entonces ya a los siguientes entrevistados, ¿no es cierto?, de Ecuador. Han venido ahora a este tribunal la hermana Elsie Monge, ¿no es cierto?, desde Ecuador, que está como panelista hoy día del panel de juez. Y también desde Ecuador, Luis Macas, que hizo una presentación al inicio, una exposición breve, y que la traemos para acá para actualizar un poco cómo está el Ecuador, que nos han llegado unas noticias, ¿no es cierto?, un poco abrumadoras hoy día. Pero, no sé, bienvenidos a Radio del Mar, a esta transmisión especial, hermana. Mucho gusto y muchas gracias. En primer lugar, yo quiero felicitarles por... Quiero felicitarles, digo, por el interés en este tema que para mí es una plaga en América Latina. Estamos viendo cómo los rasgos de avidez por el lucro, pues más allá de la gente como que no se la toma en cuenta y se destruye también la naturaleza. Como dijimos esta mañana, atentar contra la naturaleza es atentar contra la vida humana también. No vemos eso, ¿no es cierto? Pensamos que es algo no relacionado, pero creo que si se termina con la naturaleza es imposible que exista vida humana. Entonces digo, esto es un fenómeno en toda América Latina y creo que es un momento, y por eso también celebro que están llevando a cabo este tribunal ético, porque es el momento en que aunemos esfuerzos entre todos, puesto que vemos que las transnacionales muchas veces tienen más poder que los propios estados, y los pueblos todavía no estamos articulados suficientemente como para hacerle frente conjunta al fenómeno. Entonces, me parece que es una buena oportunidad. Hermana, usted me perdonará mientras se toma su café, que está negro y calentito. Estamos en las ondas de Radio del Mar. Estamos angustiados, hermana. Estamos preocupados, estamos tristes por las noticias que nos llegan de Ecuador. La información más reciente es que se ha decretado el estado de excepción, que la Organización de Estados Americanos ha emitido declaraciones y se están reuniendo los representantes de los diferentes países para dar apoyo al gobierno democrático de Ecuador, y que la situación, de todas maneras, sigue siendo inestable. Usted viene llegando de Ecuador. Entonces, este hecho, el trasfondo de este hecho, yo me imagino que es de su conocimiento. Bueno, sí, digamos que el presidente Correa ya va por el tercer año de ejercicio de la presidencia, y que entró, yo creo, respondiendo a una expectativa, a una ansiedad por un cambio, ¿no es cierto?, que ya viene no solamente ahora, sino ya de algunos años atrás, que pues se ve la necesidad de un cambio de fondo, un cambio de estructura, un cambio de hacer política. Y entonces, como que Correa, con su carisma y su discurso, pues creó muchas expectativas. Pienso que demasiadas expectativas, y que pues eso, por un lado, no es fácil cumplir, y hay muchas cosas que no se han cumplido. Podemos decir que hay avances, hay cosas positivas, como por ejemplo en el campo de programas sociales, que siempre eran totalmente descuidados, ha mejorado en la inversión en educación, en salud, pero yo considero que el talón de Aquiles es la concentración de poder. Entonces, eso también crea pues descontento. Últimamente, el centro de descontento podría ser el hecho de que la Constitución es una Constitución garantista, Sin embargo, pues ya al ponerlo en práctica a través de leyes, las leyes están violando los principios constitucionales. Y entre esas leyes, por ejemplo, la ley de aguas, que se está hablando aquí mucho, que tiene que ver también con la minería, ¿no es cierto? Cómo se acapara, cómo se contamina el agua, que es un líquido vital. Esa ley de aguas no pudo ser aprobada en el Congreso, en la Asamblea, por las contradicciones, por afectar los derechos de los pueblos indígenas especialmente y la ciudadanía en su conjunto. Ahora viene pues otra ley, que es la de servicio público, donde la policía se siente afectada. Entonces ellos han reaccionado en ese sentido. Parece que con esto se divide la policía. Unos están todavía se mantienen defendiendo las instituciones, la presidencia, si se quiere, pero los otros están diciendo que sus intereses o su situación está siendo vulnerada por esta ley. Ese es más o menos el contexto. Pero lo que a mí me preocupa es que en estos tres últimos años no se logra estabilizarse para poder mirar hacia adelante. Estamos de elección en elección, de protesta en protesta. Entonces eso es perjudicial para el país. Yo me imagino que sí. Ahora, Ecuador es un país que traía una larga historia de problemas sociales. Sus desigualdades han sido históricas. Sí, una de las más grandes. El presidente Correa, y lo digo sin ser ecuatoriano, por lo tanto pido libremente, ha sido un presidente democráticamente elegido. Y cuando hay tantos problemas, no es fácil tener rápidas soluciones. Ahora, América Latina entró en un proceso de democratización paulatina, que hoy evidentemente así es casi general. Hay casos en que se puede interpretar por ahí que la democracia no es tal, pero sería, ¿considera usted, un gran retroceso para América Latina y para Ecuador que un golpe de Estado destituyera al presidente Correa? Digamos, ya Ecuador en los últimos... Está hablando en directo. Sí, no, yo no tengo problema. Pero digo, Ecuador, ya en los últimos 10 años creo que hemos tenido 6 presidentes. Qué bien, qué ricos en presidencia. Así es que, que eso para mí es lamentable, pero hemos destituido varios presidentes, o como si quiere llamarlo golpe de Estado, pero... es golpe del pueblo, porque me acuerdo la movilización, por ejemplo, para cuando cayó Bucaram, fue de millones de gente en las calles y era espontáneo, ¿no es cierto? Algo parecido con Lucio Gutiérrez, que fue un ex coronel, que es pues un ex coronel del ejército, y digo, como que nos hemos especializado en tumbar gobiernos. Pero eso vemos que no resuelve el problema, ¿no es cierto? Entonces, lo de Correa es, por un lado, yo esperaría que se encuentre otra salida, que un nuevo golpe de Estado, porque eso hemos estado de tumbo en tumbo y yo creo que eso ha repercutido negativamente en el pueblo. Ahora, una última pregunta. Conociendo su historia, todos los cargos que usted ha ocupado, ¿usted cree que el gobierno de Correa ha respetado los derechos humanos? A ver, yo creo que... Por suerte no estamos en la televisión, que no transmite sus gestos, ¿eh? Yo creo que, digamos, que violación de derechos humanos tiene que ver con abuso de poder, siempre, ¿no es cierto? Y entonces, cuando hay arbitrariedades... Cuando no hay una de las áreas que es muy criticada actualmente es lo de la libertad de expresión. la libertad de expresión tiene que ver no solamente con la prensa, con los medios, sino también con las organizaciones populares, con las organizaciones de base. El rato que se organiza una marcha, una protesta, eso se lo califica, como acá hemos estado viendo también, de terrorismo y sabotaje. Eso atenta contra los derechos de humanos básicos. Entonces, yo creo que por ahí están las debilidades. Yo me imagino, para terminar, agradeciéndole su presencia en esta entrevista, que usted, como hermana, reza mucho por Ecuador. Sí, pero para mí rezar significa actuar. Entonces siempre estamos tratando de ser coherentes y de estar del lado de los desprotegidos. Muchas gracias. Vamos a seguir aquí en el estudio de Radio del Mar con las apreciaciones de Luis Macas, dirigente también de Ecuador, que en la mañana expuso sobre su país y las condiciones de los pueblos indígenas que están luchando contra la minería. Y me gustaría saber un poco cuáles son las apreciaciones que usted tiene de lo que se ha seguido presentando, que básicamente es una tónica de abuso de parte de las transnacionales con los locales, con los originarios. Bueno, primero un saludo a todos los radioescuchas y también quiero agradecer a ustedes por la oportunidad que nos han brindado. Y mi solidaridad, nuestra solidaridad como pueblos indígenas con el hermano pueblo mapuche aquí en Chile, y que, bueno, estamos en el Ecuador, estamos luchando también de forma que nosotros quisiéramos decir que no están solos ellos. Estamos con su lucha, estamos en los mismos objetivos y lo que soñamos es precisamente el que no solamente nos respeten, sino que nos respetemos mutuamente, ¿no? Claro. Yo quisiera decir, como esta mañana habíamos dicho, creo que los pueblos indígenas, siendo habitantes milenarios de estas tierras, en toda esta región, somos vistos como personas ajenas, ¿no? Como extraños de nuestras propias tierras, ¿no? Y esto no solamente en el Ecuador, pero en toda América Latina, creo que en el mundo. Precisamente porque hoy en día se está hablando mucho, por ejemplo, de la interculturalidad, porque creo que esa interculturalidad, ese diálogo, ¿no es cierto?, como seres humanos, no se han alcanzado. No se dan aún, ¿no? Estamos atravesando precisamente estas situaciones de confrontación, porque yo llamo son confrontaciones de civilizaciones, son confrontaciones de puntos de vista sobre el mundo, ¿no? ¿Cómo nos comportamos como seres humanos, por ejemplo, frente a la naturaleza? Los pueblos indígenas, ¿cómo vemos y cómo nos comportamos con la naturaleza? El occidente y su pensamiento, ¿cómo actúa frente a la naturaleza? Y frente a la misma comunidad humana, ¿no? Entonces yo creo que esas cosas no hemos hablado, no hay diálogo y no hay, digamos, posibilidades de entendimiento. Entonces yo quisiera decir de que lo que sucede en mi país, por ejemplo, y lo que esta mañana y tarde la gente ha dicho, es que en realidad las compañías transnacionales son las que gobiernan. En mi país, por ejemplo, son las transnacionales las que están gobernando, son estas compañías, ¿no? Y pues por sobre las leyes, por sobre los gobiernos, son las que están, digamos, prácticamente ante yo digo los pueblos, la decisión de la gente, que mayoritariamente, como estaba escuchando a la hermana Elsie, mayoritariamente elegimos un gobierno, pero sucede que son otros los que en definitiva deciden, claro, sobre el destino de nuestro país. Sí, Luis, bueno, a pesar de estos hechos lamentables que están ocurriendo en Ecuador, tenemos que hacerte esta pregunta sobre una cita que señaló el presidente Correa en cadena radial el 1 de diciembre de 2007. El presidente Correa señaló, haciendo alusión a la explotación minera y petrolera en Ecuador, que todo el mundo está en contra de la destrucción de la naturaleza, pero si de eso depende nuestro desarrollo, se explotará, señaló. Luego también añadió que habrá tolerancia cero a todo lo que el que quiera hacer paros y generar caos. Rafael Correa afirmó que la minería se realizará con tecnología de punta, con altos estándares, como en Canadá, que es un país desarrollado. ¿Qué opina de estas palabras? Bueno, aquí los dos pusieron cara de complicado. Un poco enojados, parece, con el presidente. Así que le vamos a dar la palabra a Luis y luego a la hermana. Bueno, yo creo que el problema que atravesamos, yo digo, no necesariamente hay que señalar con el dedo a un presidente, porque lo que lastimosamente se hace es lo que el sistema en definitiva tiene una, yo digo, una carrera de velocidad en este momento, porque el desarrollo no pare, pero el desarrollo no para precisamente porque se echa a mano a todos los recursos naturales. Y entonces yo quiero decir, por ejemplo, hace 2 semanas hubo una movilización en el lugar y en el sitio donde en realidad se está explotando ya los recursos naturales, como el oro, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, que es una provincia amazónica. En esto de que había la presencia de explotadores mineros ilegales, es cierto, absolutamente cierto. Pero ¿quiénes son los que están decidiendo para que ellos salgan y que salgan y desocupen el lugar donde está concesionado? Es a las grandes empresas transnacionales, pues. Yo digo, ni siquiera es el gobierno, no, sino que estas transnacionales dicen, bueno, pues tienen que desocupar el lugar los pequeños finqueros, los que viven en el lugar, que son 92 mil hectáreas que tiene una sola compañía concesionada este momento en el lugar, que digo, pues que hace 2 semanas se dio, digamos, una revuelta por ahí, y que fue reprimido duramente por las fuerzas policiales. Y entonces yo quisiera decir de que el desarrollo desde nuestro punto de vista, creo que hasta hoy se ha hecho y se viene haciendo en base a la destrucción, ¿no? ¿Cuándo vamos en definitiva a mirar un tipo de crecimiento, de desarrollo en función de no destruirla, precisamente la naturaleza? Yo creo que más bien, mientras más desarrollo, nos estamos poniendo, digamos, en riesgo nosotros mismos, la vida del ser humano. De tal forma de que ese es, por ejemplo, lo que decía hace un momento, la visión nuestra y el que está poco entendido o comprendido. Porque parece que se cree que los pueblos indígenas queremos un espacio, ¿no es cierto?, un espacio geográfico donde asentarnos, donde estar y punto. Creo que no. Fíjense ustedes que ahora estamos observando con claridad de que el 90% de la explotación minera, petrolera, maderera, tienen asentamientos indígenas. Y no nos preguntamos que estos lugares son lugares todavía, lugares verdes, ¿no?, lugares donde queda todavía un ecosistema que se puede considerar como pulmones para todo el ser humano. Entonces yo digo, desde ese punto de vista creo que hay que mirar, desde esa perspectiva yo creo que los seres humanos tendríamos que reflexionar frente a la defensa, frente a la lucha que está haciendo el movimiento indígena en América Latina. Le vamos a dar paso a la hermana Elsie Monge, que también está aquí y que quería expresar sobre las palabras de su presidente. Así que la dejamos aquí, la hermana del Simón. Bueno, pues totalmente de acuerdo con lo que dice el compañero Lucho Macas, que esa palabrita desarrollo, ¿qué mismo se entiende por desarrollo, no es cierto? Aumentar el lucro, aumentar la ganancia para unos con la pauperización de otros. Eso para nosotros no es desarrollo. Eso para nosotros es un concepto muy errado y que tiene que revisarse. Ahora, en cuanto a las palabras del presidente, yo quisiera señalar, ¿no es cierto?, que Ecuador ha sido el presupuesto ecuatoriano ya por décadas se ha basado en la explotación del petróleo, que es... Me acuerdo en los años 70, es el mismo discurso que estamos oyendo ahora de las mineras, ¿no es cierto? El petróleo iba a resolver los problemas del país, que pues iba a dar empleo, una maravilla. Han pasado ya más de 30 años y el pueblo está más pobre que antes. Entonces, yo no sé, tenemos poca memoria. Esa falacia que se trató de vender en ese tiempo se repite ahora con el boom minero. Entonces, yo creo que no estamos hablando de memoria, no estamos hablando en teoría, estamos hablando con la experiencia de nuestro propio país y viendo otros países donde, bueno, nosotros estamos principalmente en la etapa de exploración, pero los otros países como Chile, ¿no? Lo que hace la minería es desertificar el territorio y pues se dice que se necesita esos recursos, ese dinero para invertir en programas sociales. Pero yo digo, mátalos primero y después les ayudas. ¿Cómo es eso? ¿No? Entonces, me parece que es una miopía. Y esto, como decía, ¿no? El petróleo ha sido el principal ingreso para el presupuesto. El segundo, las remesas de los migrantes, los dos han bajado. Entonces ahora se ve a la minería como la tabla de salvación, pero sin considerar ni a las propias comunidades rurales, a los indígenas que quedan afectados, ni tampoco a la naturaleza, que como decía Luis, pues no es solamente el beneficio para el Ecuador, es el pulmón del mundo, la Amazonía es el pulmón del mundo y no hay derecho de destruirla. Claro. Hermana, una consulta respecto a... ¿Cómo se produce este vínculo entre la pastoral y las comunidades locales, las comunidades que han estado presentes en la lucha contra estos megaproyectos? Porque acá en Chile tenemos una experiencia de que durante la dictadura la Iglesia Católica cumplió una labor muy reconocida por sectores progresistas y por sectores perseguidos y a nivel internacional fue muy valorada, pero después como que se alejó de estas luchas del pueblo. ¿Cómo se realiza este tipo de pastoral que desarrolla usted? Bueno, yo diría que pues en las iglesias, la Iglesia Católica y otras iglesias, yo conozco más la Iglesia Católica, pero es todo un abanico. Yo creo que ahora en este mundo no hay instituciones monolíticas. Y a buena hora, porque ahí hay un abanico de posiciones. Hay unos que están pues con el poder económico y otros que están con el pueblo. Entonces, ¿dónde se ubican? Ahí depende de su posición, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que más bien es la gente que está cercana a las comunidades que se identifica con la lucha de las comunidades. Bueno, para Radio del Mar, para nuestro equipo, ha sido un privilegio tenerlos acá en el estudio. Nosotros vamos a poner un poquito de música para entrar de lleno ya a lo que es la parte final de este Tribunal Ético de la Minería de Frontera en Santiago, aquí en la sede de la CUT. Muy agradecidos a Luis Macas, a la hermana del Simonje. Se pasaron, estamos muy agradecidos, así que un privilegio para nosotros. Gracias. Y bueno, nosotros seguimos aquí con música en Radio del Mar.